Der Tod ist der einzige Weg hier raus. Las maquinarias se han tomado el poder. El gran evento de la electrónica oscura, ahora directo en tu computador. Un montón de maquinaria pesada, directo a tus oídos, cada miércoles. Esto es Dark Machine, con César y DJ Pato Soto. Der Tod ist der einzige Weg hier raus. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Dark Machine, donde las máquinas se han tomado el poder. Hemos vuelto después de una larga semana, aquí con la mejor música desde laalternativaonline.com. Y como siempre me acompaña mi buen amigo personal y no muy querido Pato Armando Soto. ¿Cómo estáis, Pato? Bien, bien, bien. No, igual eres bien querido, Pato, la verdad. Sí, lo de bien querido, acertado, pero bien. ¿Cómo está tu perrito? ¿Se ha perdido, bien, no? No, no se ha perdido, ahora está encadenado ahí con pozo, con cocodrilo y todo el cuento, así que no sale, bueno, lo tengo hasta con bozal. ¿Cómo estaba tu semana, Pato? Bien agitada la semana, bien complicada. ¿Sí? ¿Cómo estuvo sí. con Cielo Gótico y Anne Blondie? Bueno, no pude. No, la pista estuvo llena toda la noche, estuvo bien bueno el carrete. Lo que sí, no pude ver a la banda en vivo. No paró la música en la pista 2, así que no los pude ver en vivo los muchachos. Yo tuve unos comentarios, pero la verdad es como un puro comentario, igual es muy medio parcial, así que hay que ver con más gente a ver qué tuvo la banda. Porque hay gente que le gusta el estilo, otros que no, entonces piensan que está bien o está mal. Yo pienso que cualquier tipo de música es bienvenido, pero hay gente que no sé si tiene mucha cultura musical, porque también escuché comentarios que la banda era fome. Claro. Pero la banda tiene su estilo. Tiene es su que estilo. Claro, o sea, puede que hay gente no le gusta el estilo y la encuentra fome, o sea, quién sabe. Sí, pero eso tiene que ver netamente con las opiniones personales que dé cada persona, pero yo no los vi en vivo, así que no puedo dar una opinión. Bueno, amigos, estamos aquí en Dark Machine y vamos a comenzar con la música, que es lo que importa. Y vamos a partir con dos bandas, una de ellas de Brasil, son los amigos de Def Jam. Vamos a programar el tema Save Me From All My Signs, del año 2006, del disco Immortal. Y al señor Daniel Grave, de Aesthetic Perfection. Esa es muy buena banda. ¿Te agrada, Pato? Muy buena banda. Es un buen proyecto. Sí. Así que vamos a partir con Dark Machine, aquí donde las máquinas se toman el poder. Estás escuchando Dark Machine. Dark Matters. Estás escuchando Dark Machine. Bueno, muchachos, estamos de vuelta acá en el programa después de haber escuchado a Death Jam con el tema Save From All My Sin y Aesthetic Perfection con Schadenfreude. Así nomás fue muchachín. Viene alemán aquí. No alemán, pero lo que se lee. ¿Es buena esta banda? Sí, muy buena banda. Este tema viene en el disco Violent Emotion del año 2008. Yo creo que es uno de los buenos discos que salió ese año. Yo creo que este proyecto es como de los buenos hijos pródigos que han salido, porque como que desde que apareció Fly Commando, Cómica y todas esas bandas. Yo creo que lo bueno es que se alejaron del tema del hard CBM que le llaman de hocico. Se alejaron un poco de pero de, como, de como que en este disco, porque en el anterior se nota un poco la influencia de todo eso. Sí, a eso me refiero, que con este álbum, con este trabajo, ellos se alejaron un poco más del tema de lo que es el EBM hocico y como que tomaron su beta. Lo que a veces hablamos de otras bandas como nacionales también. Sí, sí. Hablando de bandas nacionales, les contamos que para hoy tenemos invitado a Mariano López de la banda Arian 1, que nos va a contar un poco su estadía en la banda, sus proyectos y su futura visita al Hueco Tecnófilo. Sí, algunas preguntas ácidas que también le vamos a hacer ahí a don Mariano más adelante. Así que al final del programa estaremos con Mariano para que nos cuente todo lo de Arian 1 y su gran banda. Y tenemos unas entradas para el día viernes 8 de octubre, Dark Nemesis, en Puerto Colonial. En Puerto Colonial, amigos. En Puerto Colonial. Así que tienen que escribirnos a programa@darmachin.cl, el único correo que donde pueden escribir. Nunca me he podido acordar, porque siempre digo para pedir las entradas, para pedir temas, para pedir lo que sea, menos plata. Sí, menos plata. Tienen que escribir a programa@darmachin.cl, por favor. Para pedir plata tienen que escribirle al César. O venir aquí al cajero del Bar Cultura Alternativa. No, bueno, tenemos 10 entradas para Dark Nemesis. Ahí cortó el tiro pato el... de este día viernes. Sí, para que no perdamos tiempo. Y el viernes 9 tenemos Gotland. Sábado 9. Pero antes de hablar de lo que se viene en el mes y a fin de año, ¿qué tenemos para hoy, Pato, en cuanto a bandas? ¿Sí? Es un poco lo que importa. Bueno, aquí obviamente vamos a tener Arian 1 a final de. Venimos bien variados. Sí, venimos bien variados porque tenemos a Dasig, tenemos a Stum Café, que es como una especie De BM Vieja Escuela. Vamos a programar un tema de Stum Café del primer disco. Sí, Asbury Hate, Andusia. Ahí un poco está la respuesta de bandas como Mea Synth Pop. Aquí está. Sí, porque bueno, reclamaron. Exactamente. O sea, no sé si reclamo, pero es como una crítica constructiva que le vamos a poner oreja al tema y vamos a programar unas banditas Synth Pop mamonas y todo el tema. Vamos a tener a Pulcher Femina con un trabajo de este año. Que volvió aquí el proyecto italiano desde varios años que no parecía. Que ojo que Pulcher Femina en sus inicios era gótico. Sí. Era gótico. Sí. Y fue un poco más electro. Posterior a eso cambiaron a la electrónica ellos y lo hicieron de buena forma. Vamos a tener a una banda nacional, a Náusea. Que también los vamos a tener acá más adelante. Y con un tema de su nuevo lanzamiento que es como unos remixes que sacaron de su trabajo anterior. Sí, vamos a tener a un tema aquí del señor de Fernández acá esta noche. ¿Qué más? Vamos a tener Amducia, Chip Art y por supuesto al final del programa a los señores de Arian 1. Sí, con la entrevista y con unas preguntillas ahí. Bueno, vamos con la música. Tenemos a Dasig con el tema Fever y tenemos a Stum Café con el tema Die Zombie Jäger. Exactamente. En Dark Machine. Dark Machine. Estás escuchando Dark Machine. Jumping here. Dark Machine. Es ist Chaos. Ruf die Zombieäger an. Volvemos aquí en Dark Machine después de haber escuchado a Da Sitch con el tema Fever del disco Lava del año 2004 y a Stur Café con el tema Die Zombie Jäger del año 2005, que es un poco el primer trabajo de esta banda sueca. Ahora creo que vamos a partir con algunas noticias. Creo que tú algo habías hablado, Pato. Sí, tenemos el día, bueno, como dijimos, tenemos las entradas para el Dark Nemesis del Puerto Colonial. Tenemos 10 entradas para que nos escriban al programa. Tienen que escribir a programa@darmachin.cl para ganarse las entradas aquí al Puerto Colonial. Sí, y el día sábado 9 tenemos Gotland. Por fin ya llevamos como 3 capítulos anunciando Gotland. No, este es el segundo. Tenemos, entonces era una repetición del antiguo. Esta es una repetición. Y también tenemos 2 entradas para regalar. En Gotland y se viene algo muy esperado. Algo muy esperado. Porque dan para todos el DJ oficial. Porque no, ¿de qué? DJ ¿de qué? Canapé. Porque se viene no, Dark Machine. El evento. El evento. De los. ¿Cómo? De los. No, no, de los levantados de los levantados de raja, sí. No, se viene, de amigos, se viene Dark Machine este próximo viernes 5 de noviembre, para todos los no electro evitar. Dar de raja. No podemos evitarlo, no podemos. Levantados de raja electroindustriales del país, sí. Se viene este próximo viernes 5 de noviembre, Dark Machine en Blondie. La fiesta electro del año. Sí, no, y estamos preparando algo bastante poderoso, no podemos adelantar qué va a ser. Van a haber 2 grandes pistas, grandes especiales, grandes shows. Sí. Así que no, se viene bueno. A través de Facebook y la página darmachin.cl vamos a subir poco a poco la información. Datitos para que se vayan enterando del próximo carrete, que es el 5 de noviembre. Así es. Y yo también quiero comentar que esta semana parte la obra de teatro Huésped, la obra de Rose. Esta es una obra que la hace la compañía de teatro Psycho Dolls y que trata un poco el concepto del llano italiano. La onda como del terror, así como Darío Argento, Mario Bava. Uh-huh. No, para la gente que un poco desconoce el tema del giallo eran las novelas, unas novelas como de terror que se utilizarían en Italia y que venían en unas revistas de color amarillo, de hojas de color amarillo. Y de ahí viene el nombre giallo, que es amarillo. Y después pasó al tema del cine con Darío Argento, Mario Bava. Y la gente de Psycho Doll toma este concepto del giallo y lo traslada al teatro. Las funciones serán los días 6, 7, 13, 14, 20 y 21 de octubre de este mes, obviamente del año 2010, son a las 8:30 y es en el Teatro La Guía, en Salvador Sanfuentes, 2221, esquina Echaure. ¿Y el valor de las entradillas? Vale 2.000 pesos. Esto queda en el Metro República. Esto es una baratija, tienen que ir a ver. Bueno, esto es, va a comenzar con Huésped, la hora de Rose, de la compañía Psycho Dolls. Este jueves, me parece que es el 6, aquí en el Teatro de la Guía, en el Metro República. Así que para que apoyen aquí el Teatro Nacional, y es muy interesante. Y por otro lado tenemos la noticia de Nitzeret, que todavía estamos ahí en la espera, con Nitzeret. Solamente, vamos a dar un datito, que solamente las entradas que valen 5.000 están por Ticketmaster, y son 200 entradas. Solamente 200 entradas por ticket, solamente por Ticketmaster. El resto de las preventas en los lugares establecidos son de 7.000 pesos. Aquí en Cultura tú estás vendiendo, ¿cierto? Sí, señor, Tenemos acá en Cultura, pero de 7.000. Solamente por Ticketmaster valen 5.000. Bueno, la idea es que la gente que no pudo verlo la vez anterior, ahora no se puede perder esta gran banda. No, ahora ya el valor de la entrada, pero es, yo creo que es prácticamente casi la mitad. Pues, imagínate, 5.000, y allá valía, la vez anterior que vinieron, valía 12. Entonces ahora no hay donde perderse, tienen que ir a verlo. Y después, posterior, hay una fiesta, uh-huh. Y va Electro en la pista 2, EBM, y se pueden quedar la gente que pague la entrada, así que... Además que la mejor forma de apoyar las bandas, que siempre la gente alega, sí, que no vienen bandas. Sí, para toda la gente que dice que no vienen bandas. Bueno, sí. Tenemos otra bandita también que... ¿Se viene o no? Que se viene... No, estamos en la duda, pero ya que ya aparece como la maldición de Ross Williams, pero creo que esta vez Crystal Death viene a Chile. Y sin estafas. Sin estafas de por medio del Yo creo que hasta no ver a la gente en el escenario, yo tampoco voy a creer, pero en teoría Crystal Death se presenta en Chile este 21 de octubre en La Batuta. Sí. Esto queda en Jorge Washington 52 en Ñuñoa, aquí en la Plaza de Ñuñoa. Las preventas para Crystal Death pueden comprarlas en voz propia, acá en el Portal Layo, local 71A. Y Rebel Music en el Eurocentro. Anticipadas valen 12.000 y el día del evento valen 15.000. Ahora sí que sí, muchachos. Bueno, ustedes saben que la Batuta es un poco pequeñito, así que sí, para que se apresuren a comprar la entrada y apoyen a esta gran banda que, bueno, que sin Ross, sí, pero igual es Kiss and Death, además. Bueno, ha tenido problemas por el asunto de que la primera vez hubo una estafa con el tema de las preventas y todo el tema de la productora Dédalos. Así es. Así que ahora. Queremos que la gente que nos trae sea más seria con la expectativa de la gente, además. Sí. Bueno, vamos a la música, muchachos. Tenemos dos temitas más, que es Tristeza de la Luna con La Reina de los Condenados y Asbury Hate con el tema Christ. Esto es Dark Machine. Estás escuchando Dark Machine. Volvemos aquí en Dark Machine después de haber escuchado un par de temas un poco soft aquí, más de medio synth pop con, sí, con los, las vocalistas de Blood Angel. Blood Angel, que bueno, posteriormente de eso parece que desaparecieron porque no como que fue como el impulso inicial de querer, sí, estar como su banda propia, y después como, sí, quedaron ahí. A mí me gusta esta banda. Tiene, aparte tiene que como tuvo su estilo. Sí, tuvo harta ayuda, porque tuvo la ayuda de Hocico. Sí. Y por eso tienen temas que son bien power, sí, yo, pero posterior a eso no sacaron nada y aún seguimos esperando algún trabajo nuevo de este alumno. Así que... claro. Y después escuchamos a Ashur Head, que fue como la banda revelación del año 2007. Sí. Un gran proyecto, bastante bueno, sacaron un disco bastante potente, del cual escuchamos el disco Christ. A mí esa banda me gustó mucho. El segundo trabajo no fue muy bueno porque fue demasiado alta la vara del disco inicial. Pero, yo creo que a altas bandas les pasa lo mismo, pero sacan un trabajo potente y el posterior es como... sí, como que flaqueó un poco. O uno tiende a compararlo mucho. Sí, pienso que puede ser. Puede ser. Sí. A ver, ¿qué más tenemos? Ah, bueno, mira, tenemos... se viene el evento de Rapture, que es una festita ahí en Blondie. Que estas que son como estos híbridos que se llaman Old School, The Rapture, como que cambia el nombre, pero tienen la misma fiesta. Sí, cambia el nombre, pero el carrete. Por Ariel. El carrete es el mismo. Que viene, sí, especial de la Sioux, sí, de The Cure. Es como lo mismo. Ese es como nuevo. Como es la como misma nuevo. Fiesta, pero le cambian el nombre. Bueno, ahora se llama The Rapture. Y en la sala central toca el DJ Arturo Fuensalida, tu amigo Pato. Y viene con Dark Wave, Post Punk, New Wave y Old School. Y viene un especial original de la Suxy y de Cure. No, pues eso no tiene nada original, por favor, ¿de qué estoy hablando? No tiene nada original. Soy irónico. Ah, ya, la ironía hecha palabra. Sí. Y la pista 2 viene Britpop, Manchester y Alternativa. Esta es como la fiesta ganadora, porque como que va poca gente, pero segura. Porque sí, en las mismas bandas, los, sí, mismos especiales, sí, los mismos DJ y los mismos precios. La fiesta, la design. También la misma fiesta. El público va con la misma pinta. A ver, oye, tengo una noticia aquí del el sábado 9, el Teatro de Sombra ahí en el Panor Velasco. Teatro de Sombra. Sí, tiene tres pistas también, tiene gótico, EBM y tenemos rock japonés con Kuchisuke. Así que para que asistan ahí el sábado 9, muchachos, bueno, en el Teatro de Sombra. Que todo esto es otro programa que tiene aquí en alternativaonline.com. Kuchisuke, sí, sí, buen amigo nosotros, buen amigo. Ya, como se acabó Mangaka y Mitsumi y Chelo Neme le dieron la patada en la raja, bueno, queda ¿sería? Kuchisuke. Sí, después va a estar haciendo manga Kuchisuke, ¿eh? La estará haciendo toda. Bueno, amigos, y vamos a ir a la música ahora con una banda... estás considerada ya clásica dentro, sí, del género. Que le pasó ahí, también les pasó algo muy, muy, muy duro a esa banda, pero bueno. Son los mexicanos de Amducia. Vamos a escuchar el tema Madness in Abyss, del disco del mismo nombre, del año 2008. Y después vamos a escuchar un proyecto nuevo del Reino Unido que se llama Ship R, y el tema Parasite, del disco Hold My Hand del año 2010, que es una banda que vamos a contar un poco después a la vuelta aquí en Dark Machine. Estás escuchando Dark Machine. I'm tired of playing this game. I am leaving this message with you to tell you, you have insulted me for the last time. You have insulted me. You don't have the brains or decency as a human being. I am going to get on a plane and come out there for the day just to straighten your ass out. You rude, thoughtless little bitch. We'll be right back. We'll be right back. Bueno, muchachos, estamos de vuelta acá en el programa después de haber escuchado a dos bandas, una de la cual quería también hablar un poquito, que es Amducia, que a ellos les ocurrió una muerte de uno de los integrantes el año pasado, que es Edgar, y muy malo por ellos porque estaban justamente de gira y venían a Chile. Si no me equivoco, venían a Chile y ahí le cagó toda la gira. Tenía como, fue raro, porque fue como menos fulminante, o era que algo que venía arrastrando. Fue extraño eso, fue como que... Bueno, nunca dijeron si realmente estaba enfermo o algo, pero bueno, nosotros nos enteramos de la muerte del muchacho y muy mala por la banda, porque es una buena banda, a pesar de que cuando vinieron a Chile tuvo poca audiencia. Es que ahí tocaron como en el Festival del Guasco Olmué. Tocaron en la media tocaron luna. Tocaron en la media luna ahí. Creo que la productora que los trajo no tenía mucho interés en que la banda fuera más vista. Es que pasa que ahí quisieron hacer un poco lo que hacía la Open Blondie en Isla de Maipo, como emular un poco eso. Sí, y eligieron de mala manera. Y eligieron las Vizcachas. Sí, de mala manera. Y mal, porque una banda como Amducia no se merecían tocar tan lejos, pero no. Igual la Vizcacha es un lugar lindo, pero no para este tipo de eventos. No. Y lo pudieron arreglar cuando vino Zico, que ocuparon el Teatro Caupolicán. Sí, ahí estuvo. Y que lamentablemente apareció otro evento llamado Open Dar. Sí, obvio. Que fue evento directo a tratar de arruinar a Hocico en Chile. Y yo creo y que se llevó la mayoría del público. Sí, una entrada baratísima. Sí. Y nunca más hubo Open Dar, ojo. Cuando venga otro video, puede que venga otro video. Bueno, si trae algo más en la competencia. Bueno, acá estamos instalando el Verger para nuestro invitado que viene en camino. Sí, porque le recordamos que tenemos de invitado esta noche a Aranuno y a su integrante Mariano López, quien nos va a contar algo sobre la banda. Obviamente no tenemos al vocalista porque está un poquito lejos el muchacho, pero ahí también nos mandó saluditos y... Bueno, le mandamos un saludo desde acá porque nos debe estar escuchando, así que aquí Mariano esperamos que lo represente de buena manera. Sí. Y si no, bueno, después yo arreglaré a los golpes. Sí. ¡Oh! De otra forma. Ah, no sé. ¿Quién sabe eso? No sé, ¿quién sabe? Bueno, allá vamos. Tanta gente junto, dos hombres, igual es medio raro a veces. No piensen algo malo que estamos aquí, no estamos dos, estamos tres. Sí, bueno, Diego Ceviche dice que es medio hombrecito, yo no sé la verdad. Diego Ceviche, lo único que sí, por su pinta, no sé. Está en la nota, nada más. Y toma, nada más, borrachín. Bueno, vamos a ir a la música con un proyecto del año 2009 que se llama Steinkind. El tema se llama Disco Anarchy y este es un proyecto alemán, así que nos vamos con el tema aquí de esta bandida, aquí en Dharma Chino. We'll be right back. Volvemos aquí en Dharma Chin después de haber escuchado Steinkind con el tema Disco Anarchy, que este es un proyecto alemán del año 2009. Les recordamos que estamos todos los días miércoles aquí en alternativaonline.com desde las 8 de la tarde, y para la gente que no pudo escucharnos al aire pueden bajar los programas en dharmachin.cl. Y les recordamos que el próximo viernes 5 de noviembre se viene el evento Dharma Chin con una grata sorpresa y con el DJ más apitutado y canapé del mundo, que lo tengo aquí al frente, Mr. Patricio Gonzalo Alberto Soto. No, bueno, yo tengo... Asume que eres un DJ canapé, asume. No. Me encanta cuando eres tan sincero, Pato. No. También les recordamos de las entradas del Dark Nemesis el día viernes 8 en el Puerto Colonial. Tienen que escribir a programa@dharmachin.cl. Son 10 entradillas, ahí las van a sortear. ¿Y qué más tenemos? Y tenemos dos entradas para el Gotland, que es de nuestro amigo Julio, y el otro participante que también es productor, que me anduvo tirando la oreja ahí, que es Ático Dark de Shallow Nation, que colabora con... ¿De cuánto Shallow Nation? Shallow Nation. Que es son más grupillos que los de Dharma Chin. También está trabajando con nuestro amigo Julio. Hay dos entradillas, muchachos. También tenéis que escribir al programa @dharmachin para ganarse la entradilla. Bueno, y ya está aquí en el programa instalado. Se acomodó. El señor Mariano López. Se acomodó. Con el cual vamos a conversar luego. Sí. Después de escuchar estos temas. Sí. Que vamos a tener, como es el proyecto italiano Pulcher Femina. Con su tercer álbum. Así es. Y vamos a escuchar el tema Light the Vibration. Y después viene un proyecto nacional. Que es el. Son los amigos de Náusea, el proyecto de Roberto Fernández, quienes este año sacaron un trabajo de remixes y raros sonidos, que lo llama. Sí. Que se llama Consequences of Self-Mutilation. En el cual vamos a programar un remix que hicieron al tema Burning Inside de Ministry. Así que aquí nos vamos en Dharma Chin. Estás escuchando Dharma Chin. Club Cultura Alternativa, el mejor ambiente. Ven a compartir con nosotros lo mejor del ambiente dark. Especiales todos los jueves. Entrada gratuita. Crédito 471, esquina Santa Isabel, Providencia. Club Cultura Alternativa, tu mejor ambiente. Cada sábado, todos los locutores de La Alternativa te dan el relajo que mereces. Desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde, es tu opción para pedir canciones, mandar saludos y todo lo que a ti se te ocurra. Escucha Sábado en Vivo desde el SNS Café, solo en La Alternativa Online. Bueno, muchachos, estamos de vuelta acá en el programa y vamos a comenzar con el ciclo de entrevistas a bandas nacionales. Y el invitado de hoy, que ya lo habíamos mencionado, es Arián 1, con nuestro amigo Mariano López. Hola, Patito. Bienvenido, Mariano. Bienvenido, Mariano. Oye, gracias por invitarme al programa Dar Machín, que está haciendo que hablar afuera. Hay buenos comentarios. Bueno, esa es la idea, esa es la idea, sí. Que sí, se escuche y de qué hablar. Bueno, bienvenido, Mariano. Tú eres un poco el que inaugura aquí el ciclo de entrevistas. Eres como el conejillo de India, la verdad. Te lo tengo que decir. Es como nuestra partida. Y yo creo que si nos va mal contigo, las otras bandas cooperaron. Sí. No. Bueno, haremos lo mejor para que... Para que todo resulte bien. Claro, que la gente escuche. Bueno, vamos a partir con las preguntas que la va a hacer. ¿Dispara usted o disparo yo, maestro? Bueno, pero un poco queremos contar antes cuál es la idea de traer bandas chilenas, o en este caso peruanas chilenas. Un poco conocer un poco la realidad y lo que está haciendo acá la escena nacional. Sí. Cómo se mueve, cómo trabaja, cómo produce sus discos, cómo son sus tocatas, de dónde vienen un poco, cómo se promocionan, un poco saber la escena. Aquí, o sea, todo lo que está en bambalina, digamos. Claro, o sea, la gente más que nada escucha la música. O los ven vivo, qué sé yo, y las otras partes que no se saben son las que vamos a ir desenmarañando con alguna de las bandas. Es como la parte más humana de Arián 1. humanamente hablando. Claro. Mariano, cuéntame un poco, ¿tú cuándo llegaste a la banda? ¿Cómo te integraste definitivamente? ¿Y cómo surgió un poco? El año pasado... Eduardo me invitó a participar en Arián 1 porque yo ya no estaba participando con ninguna otra banda que me había ido desde Vigilante y anteriormente desde Project Policies. Y Eduardo llevaba 6 meses, estaba componiendo mis temas personales. Y Eduardo me invita a participar, pero tocando batería. Comencé. Ah, como soporte. Como soporte, como solamente soporte en vivo. Ya. Y bueno, yo con Eduardo tenía una amistad de hace unos años. Y siempre venía para acá. Y esa amistad como que se dio cuando tuvo vida para allá con Proyecto Crisis desde esa época. Desde ahí que nos conocimos. Cuando yo fui por segunda vez a Lima, Eduardo se hizo reunir conmigo y empezamos a conversar el tema de la música. Y bueno, se hizo una amistad porque él es chileno, pero no. Nos vamos enterando. Tiene papá chileno. El papá está acá y viene siempre a verlo. Ya. Para días especiales, fiestas, y siempre compartíamos acá con amigos, y además que él vivió acá en Chile en los años 90. Podemos decir que el pisco es chileno. Claro. Más o menos. Claro. O sea, él conoce bastante un poco de cómo se mueve acá el tema. O sea, tiene harto contacto en el fondo. Claro. Y ahí nació perfecto. Como esa amistad que teníamos. Y teníamos harto feeling en el tema de la música. Nos gustaban los mismos. Las mismas bandas. Claro, o el estilo musical. Estilo, claro. Porque ellos, como que esta banda estaba como del año 90, como que lleva harto tiempo en el medio peruano, por lo menos. La banda se formó en el año 92. En Lima. Y acá vino a tocar en el año 94. Estuvo tocando en Bellavista. Sí, hay un lugar pequeño que no hubo mucha noticia con respecto a... ¿En la fiesta de Pato Soto, quizás? No, me acordaría. Claro, estuvo acá en Chile en ese tiempo y hay una entrevista que está por ahí dando vueltas. Sí. Soy jefe con Volando Ramos en ese tiempo. Ah, mira, qué interesante. Ah, mira, tenía su ¿Y cómo les fue esa vez? ¿No sabes? Bien, ¿no? Estaban todos los chicos que se juntaban antes a cambiar casete ahí en El Salvador. ¿Dónde tocaron ellos? Oye? Excelente. El local no me acuerdo exactamente cuál fue, pero era uno que se arrendó por separarse de la fiesta nada más. Ah, ya. Y tú ahora, bueno, me imagino que partiste siendo la parte de como percusión y ahora ya estás como dentro del grupo como estable ya. Claro estable. Ahora ya perteneces a la banda. Ahora ya pertenezco a la banda porque comencé como invitado. Ya, pero los integrantes son Eduardo y tú. Claro, ¿sí? y César Leiva, que es el hermano, quien hace la masterización y el sonido en vivo cuando tocamos. Pero él no viene acá, él está allá en Perú, él solo que viene cuando toca allá en Perú, ¿no? Claro, solamente él ve el tema allá en Perú. Ya. Oye, en Perú, ¿qué tal? ¿Cómo es la escena? ¿Cómo se mueve la escena electrónica allá? Ahí hay una gran escena. ¿Sí? El público, yo lo encontraría un poco más fiel que el de acá, que acá cuesta un poco sorprender a la gente. Ya. Y allá te encuentras con un poco más de locales y... O sea, es más diverso el tema alternativo. Claro, es más diverso y el público le gusta la música, colecciona discos, sabe. Es más cultural el tema. No es más moda. De hecho, no te encuentras con gente disfrazada. O sea, como acá que a veces tú ves mucha gente con pinta gótica, con pinta electro. Pero le pregunta algo y no sabe mucho. Pero sí, nosotros hemos mencionado varias veces esa misma. Sí, fue un poco el déficit, la escena nacional, quizás más electro que gótica, quizás que como le gusta mucho la pinta, para entrar mucho. Claro, sí. No, y aparte si bien también se ha mezclado un montón de cosas que no tienen que ver con la escena electro, que es el hard techno y. Han hecho muchas mezclas que son anexas a la música EBM y debido a eso yo creo que también. Claro, el tiene público que ha sido un poco más transversal, quizás. Sí, claro. Oye, Mariano, el apoyo del peruano, del público, ¿tú crees que es más fiel. Que el nacional? Como que quiere más un poco la banda. Es más nacionalista, qué sé yo. Eso, quizás, sí. Pero el extremo de cómo son los argentinos, que prácticamente escuchan que es pura música argentina y lo más ni lo pescan, o un poco más normal, o quizás mayor que acá en Chile. ¿Cómo es el apoyo de la gente allá? Mira, la gente allá, el apoyo a bandas nacionales es increíble. O sea, ¿existe un apoyo real a las bandas nacionales? Sí. Por ejemplo, una banda que me tocó ver allá, que también está yendo muy bien, que es Reacción Guerrilla. ¿Ya? También el público era la bandera de Perú. Sí. Ya. No, a ellos los programamos capítulos pasados y suenan bastante bien. Sí, ¿no? tiene buen sonido. Y ya eran uno en el contexto, perdón, de Perú, ¿cómo se mueve? ¿Se ve una banda que tiene su peso, está en el medio, está interesante, ¿no? Claro, la banda ya tiene un peso fuerte, es conocida. Imagínate la trayectoria que tiene, del año 92 hasta ahora, ya son, ¿cuánto? 18 años más o menos. Claro. Sí. Y es conocida por las revistas, pide entrevistas, y se mueve casi sola. O sea, la invitan a participar a casi todos los eventos. Ya. Así bueno, nos amigos. Bueno, vamos a la música con, y... Claro, estamos aquí con Mariano López de Arena 1 y... Bueno, que nos presente el mismo su tema, claro, sí. Vamos a partir con la música. ¿Y qué vamos a escuchar ahora, Mariano? Bueno, ahora viene un tema clásico que fue compuesto en esos años de los 90. Esto se llama Stand Up. En Dark Machine. Estás escuchando Dark Machine. We'll be right back. Bueno, chicos, estamos de vuelta acá en el programa entrevistando a nuestro amigo Mariano, que pertenece a la banda Ariane 1. Vamos a hacerle otra preguntita, maestro. ¿Cómo fue el resultado del disco Immersion? O sea, el trabajo, ¿en qué se basaron ustedes para este álbum? Este disco quisimos dar un enfoque distinto al anterior porque, el Evolution no tenía una línea definida, sino que era recuento de todos los temas. Y tenían como harto de EBM clásico. Del trabajo anterior, claro. Sí. Era como una recopilación. Sí, o sea, por eso es la pregunta, porque este es como un disco que está hecho ya básicamente por ti y Eduardo, claro, en conjunto como banda. Quisimos hacer algo totalmente nuevo y sacarnos un poco el estigma del... Bueno, siguiendo también nuestras líneas, con DBM, pero con algo más melódico, algo que fuese más actual y fuese dirigido a todo público, que fuese escuchar, no sé, que fuera como bien o oreja, público que le gusta el EBM clásico o EBM dentro de la escena, o gente quizás que fuera de la escena, también que le gusta que, la onda electrónica, en el claro, fondo. Nosotros quisimos enfocarnos en esos dos puntos. Un lado honestamente, no sé si comercial, pero un tema más masivo, claro, digamos, más musicalmente, para abrirnos un poco más, claro. Sí. Yo estaba viendo la otra vez el video Stigma, Sigma, perdón. Y como ustedes, quizás el vocalista ocupa una estética bien así militar, como que me recuerda un poco el tema Funker Boss, una cosa así. ¿Hay algo así de gustos, de influencias quizás? O de gusto personal, digamos. Sí, claro, totalmente. Eduardo, bueno, un saludo para él que nos está escuchando allá y esperamos verlo pronto acá, que va a ser en diciembre. La estética de la banda está enfocada, porque, bueno, a Eduardo le gusta lo que es el tema de las armas. Yeah. Y todo el single es bélico el muchacho. Es como la gráfica del disco Machine Gun. De hecho, claro, ¿sí? Que se me recuerda mucho a la gráfica de Funker. De Funker, sí. Claro, le gusta mucho el tema de las armas y el tema de los aviones. Yeah. Como que es muy fanático de... De todo lo que es bélico. Y de las máquinas, en realidad. Ya. Yeah. Él detiene las máquinas, ¿o no? Claro, todo ese tema de detener las máquinas. ¿Te acuerdas ahí? En la suite cuando se cortó la luz. Detenga las máquinas. El público decía, enciende las máquinas. No, estuvo bien. Ahí hubo un poco de apoyo en el público. No de la forma que ustedes esperaban, pero lo hubo, sí. Enciende las máquinas. Pero las veces que ustedes han tocado en vivo acá, ¿cómo ha sido la recepción del público? Bien, súper bien. A la gente le gusta la música acá. De hecho, quedan sorprendidos. Como que nos esperan el buen sonido que tenemos en vivo. Igual me he dado cuenta que ustedes como que intercambian un poco los roles de vocalista y la parte como de teclados, como que hacen un poco ese cambio que igual no muchas bandas lo hacen y que también es interesante para la puesta en escena, porque igual se va a acabar algo fresco que cambien los integrantes y que ambos pueden hacer ambas cosas además. Claro, además que los dos cantamos de una forma distinta. Un poco más ácido con el tema de... Pero eso ya lo habías hecho tú. Tú eres un maldito niño. Eso tú lo habías hecho. Lo habías hecho tú con Proyecto Crisis, que también había un cambio de vocalista, cantabas tú, cantaban... Sí, me recuerdo eso también. Tiene como eso como misceláneo de... Claro, de refrescar un poco el show. Aunque esto es algo totalmente distinto esta música a lo que hacía antes. Sí, mucho más dura, ahora más armónico, más, digamos más pop. Ya que nombramos a Proyecto Crisis, tengo que preguntarte, Mariano, ¿qué te parece lo último que sacó tu ex compañero de Armas? De Armas. musicalmente. Musicalmente. ¿No? Musicalmente. No te esperas esa pregunta, Mariano, pero la vamos a dejar para después. Yo pienso que no se alejaba mucho de lo que ustedes están haciendo en conjunto, pero tenía harta lejanía. Yo creo que en un momento se alejó demasiado. Lo dejaste en jaque. Lo dejé muerto. Salud. De hecho, por eso fue una de las decisiones que me alejé de la banda, porque no me gustaba lo que era el tema más... ¿Como más duro? No es eso, sino que es la temática de los temas. Ya. El tema político. Era medio político, el último disco. Político y la mezcla de los sonidos con los samples, como que nunca estuve de acuerdo. Sí. Yo me inspiraba como también. O sea, como que no es tu tema en ese aspecto. Claro, no es tu tema. Claro, que fuera vocalista, claro, tampoco cantar algo que tampoco te que no te representaba. Claro, así como y componer también letras que no. O sea, de samples que vino realmente no me. Ya. Pero un poco saliendo un poco de esa parte como conceptual que sabemos que no nos agrada, el resultado final, independiente de que no te agrade la temática política. ¿Qué te parece de lo nuevo de Pestorice? Sí. Contra que logró sacar su álbum. Yo encuentro que está súper bien. O sea, ahora creo que se viene un nuevo disco y la evolución musical que pueda tener de lo que fue nuestro primer trabajo hasta lo que él sacó y lo que va a sacar ahora, creo que sí. Ustedes siguen manteniendo relación, o sea, claro, sí, obviamente. O sea, solamente musical nomás, no hubo relación, claro, ahí, pero en cuanto a amistad. Amistad, sí, obviamente sí. Qué bueno. Bueno, eso es importante porque hay un montón de bandas que terminan peleados y después no se termina hablando. Y volviendo a Immersion, acá el disco de Ariane 1. Cuéntanos, ¿cómo ha sido un poco la respuesta a ustedes? ¿Esto lo distribuyeron a través de tu sello Orion Record y pudieron sacarlo para afuera, pudieron mandarlo a algunos lados? ¿Tuvieron alguna respuesta de gente de afuera para ver qué les pareció, por ejemplo? No, de afuera ha tenido una aceptación, pero magnífica. O sea, yo no me esperaba que iba a ser tanto. De hecho, por el apoyo de Black Rain, que es nuestro sello partner, ellos nos distribuyen en todo lo... en su misma distribución y la gente de hecho está agotado en este momento en Europa. Qué bueno. Y el mismo sello acá le compran desde Estados Unidos, de Rusia, desde España, de distintos lados del mundo. Y nosotros, por lo mismo, o sea, fue la invitación al... Sí. Al hueco Tristán. Sí. Eso lo vamos a conversar después del tema que escuchamos a continuación. Que lo presente usted mismo, maestro, presente su propio tema. Claro, yo quería como destacar este tema, ¿sí? que fue el único tema que se quiso rescatar con la temática que teníamos antes, que era el EDM clásico, pero esto fue el mismo estilo del EDM, pero con sonido moderno. Y esto va dedicado a todos los chicos de Stomper y a los amigos que les gusta el EDM. Esto se llama Stomper. ¿Estás escuchando? Dark Machine. Estás escuchando Dark Machine. Volvemos aquí en Dark Machine. Aquí estamos con Mariano López de la banda Arena 1, nuestro primer invitado en nuestro ciclo de bandas nacionales. Da comienzo al ciclo de entrevistas de bandas nacionales. Les recordamos que a la gente que nos escucha y que, bueno, y no nos pudo escuchar realmente, puede bajar este programa a través de darkmachine.cl, que luego tendremos el archivo descargable para que escuche a Mariano y sus palabras fulguriosas. Sí. sobre su banda. Sí, sobre su que, bueno, aquí, que haga sus descargos. Qué tolerancia cero. Aquí esto es realmente la papa sí. misma. Este es el ventilador, lo prendimos y tiramos sí, mierda. Sí, ¿sí? Aparte que somos de raja. Como el único programa levantado de raja de la escena de electro. Bueno, Mariano. Y el único programa que tiene a DJ Ceviche, que siempre está en la nota. Claro. ¿Eh? Así es. Gran DJ, la verdad. Un poco pasado raja, pero bueno, aquí estamos todos pasados de raja, la verdad. Somos todos levantados. Amigo Mariano, me imagino que la noticia de la invitación al Wake Otis Treffen les cayó como anillo al dedo y quedaron felices y contentos para siempre, y bueno, hasta que se presenten, ¿no? Claro, sí. Estamos medio nervioso. Ansioso y nervioso. Oye, ¿cómo se gesta esto? O sea, ustedes llenan una solicitud. No. Queridos señores del Wake Otis Treffen, somos Arena 1, queremos tocar. ¿Cómo se gesta esto? ¿Lo contactan ellos? ¿Ustedes postulan? ¿Cómo se mueve el tema? Fue una postulación que se hizo, pero el año pasado. O sea, imagínate, esto se viene ya hablando desde el... se viene gestando desde el 2009. El tiempo. Sí, y era para... Es que nosotros comenzamos con la inquietud de querer tocar para el 2010. Y claro, después nos dimos cuenta que para poder estar en estos festivales hay que hablar... un año antes. O sea, tenés que hablar por mínimo lo menos un año antes. Claro, mínimo un año antes. Y claro, como ya teníamos la conversación, y que fue por medio de todo el sello. El sello se encargó de hacer la promoción. ¿Sello o Black Rain? Black Rain. No, Orion. Orion, claro. Parece que tener un sello pasa que te da un poco de poder porque te ya como claro. Que no tratas de banda a sello, sino ahora de sello a sello. Estamos hablando del booking del sello hacia el booking del Wake Otis Treffen. Claro. De la productora. Y así lo hacemos con todos los sellos. Es que al parecer le da más seriedad al tema. Claro, porque como banda. No viene la típica banda a tirarte un tema, sino que viene un sello y un sello que. O sea, un sello que se medianamente que está trabajando serio y claro, se le presentaron las bandas a Diebrau y Arian 1 y se le mandaron los discos y se aceptó. ¿Y a ambos van a ir? Bueno, sí, están las dos bandas confirmadas, que son las bandas bases del sello. Qué buena. Bueno. Ya vamos a tener tres bandas que estén tocando. No, yo ya tampoco voy juntando el dinero para el pasaje. Sí, puede que Orión Records me invite con un viaje, ¿no? Estamos hablando de personas serias. ¿Me dan permiso? Claro, vamos. ¿Me dan permiso? Bueno, no creo que haya permiso, pero bueno. Yo no sé si vaya. No. Tú no crees, todo no pesa nada. No tengo dinero. Tienes que ir a llevarte al perro para que no se te pierda. Sí, claro. Como es pastor alemán, capaz que haya más cerca. Bueno. Bueno, contando cómo... Claro, o sea, tienen la fecha del día de tocata. La fecha se confirma en el 2011. Y el lugar que nos vamos a tocar, porque puede ser en... Puede sí, porque el Gothic Treffen, ojo, que la gente no sabe que el Gothic Treffen es un festival que se desarrolla en varias partes de Alemania. Claro. Y son dos días en varias partes de Alemania, no es como el Melaluna que... Son tres días. Claro. Esto va a ser entre el 10 y el 12 de... De julio. ¿Qué se desarrolla el Gothic Treffen? ¿No sabes con qué otras bandas pueden compartir escenario? No hay nada confirmado. Está todo en secreto. Ya. ¿Y Diebrau tocaría tampoco? ¿No sabes si tocarán con usted ni siquiera? No, ni siquiera sabemos que tocamos. No sabes si tocan juntos o en el mismo escenario. Claro, no. Eso se va a decidir. Lo van a ir viendo año, más claro. Adelante. Ya. ¿Y saben lo que van a cantar? Eso sí lo estamos preparando me imagino que van a tener alguna temática visual. Claro, vamos tienen que ir bien preparado. ¿Cuál es la preparación en rigor, ¿cuál es la preparación que ustedes tienen más o menos? Huevo en la mañana, claro, como Rocky. Claro, huevo en la mañana, subir a San Cristóbal, por la mañana bajando, chocapic con Milo. Y ahora Toddy, que creo que están tratando fuerte. Sí. Bueno, y, soy uno de campeones. Hartas visitas al Cultura ahí a tomar terremoto. Ah, claro. Aprovechando. Para después mover el piso en el escenario. Sí. Claro. Bueno, tienen que prepararse, yo creo que llegar una buena visual, un buen vestuario. Claro, claro. De hecho, pasando el dato, Segmento no estaba auspiciando con el tema visual. Qué bueno. Y vamos a tener una estética más como uniformada. Así que, media marcial. Claro. ¿Sí? Ah, nos agradece a Segmento que siempre apoya, ya siempre sea está apoyando, y en este caso a la banda. O a nosotros mismos con el programa, sí, a la banda. Agradece, y claro, siempre está colaborando con la venta de entradas. Sí, un saludo acá a Maylin. Sí, a Maylin, y a Ricardo. Y a Ricardo. Por todo el apoyo a hacer la escena. Sí, bueno, ya nosotros le hemos dado varias veces las gracias a ellos porque siempre están apoyando el tema. No solamente en un tema comercial, ellos de vender su ropa, de vender sus cosas, no, sino que siempre están apoyando la escena. Lo hacen de forma desinteresada, un poco se las juegan. Son buenas personas. Buenas personas, sí. Que se agradece un poco de la escena. Sí, pues y eso es lo que hace crecer también un poco el cuento. Claro. Mm. Y haciendo crecer, ¿ustedes tienen algún proyecto del próximo álbum? ¿Tienen alguna cosita por ahí? Pero el próximo álbum se vienen cosas nuevas. Queremos mezclar un poco, hacer un poco algo más agresivo ahora. ¿Ya? Como ya, ya se hizo un poco lo que... ¿Cambiar un poco la temática musical? Sí, o sea, no tan fuerte, sino que subir un poquito más... Los decibeles... El BPM. Claro, darle un poquito más de dureza también. Qué bueno, pero ¿tienen algún...? No, nada todavía. Ni en maqueta. No. O no quiere decirnos. O temática. O tiene una entrevista más importante. No. Bueno, después del Boutique 3 Fest, nosotros no va a cobrar para venir a quedar el programa del Machín. Ese es obvio. Sí, después obvio. Después de la gira europea, que queremos ya enfocarnos directamente al disco. Al disco. Queremos ya, o sea, están solamente enfocados en el asunto de la gira. Seguimos con el Immersion. Ya. Hasta que... O sea, ¿al hueco te van a ir con Immersion y no quizás con algún tema nuevo, avanzado, como sorpresa, o van a ir solamente presentando lo que está listo acá un poco? Immersion, claro. Queremos, es que la idea era de la gira comenzar a tocar Sudamérica y teníamos pensado también a ir a Estados Unidos. Ya. Y también y rematar con el hueco. Solamente en un contexto de un puro disco. Claro. ¿Y eso lo están viendo? O sea, ¿tienen unas tocatas por acá, por Sudamérica, antes del Welcome to Boutique 3 Fest? O una despedida antes claro, de irse. Claro, obviamente que... ¿Quieren desarrollar algún evento antes que de tenemos irse? Vamos a generar varias tocatas antes de ir para allá para hacer una gira importante. Acá, de hecho, estaríamos tocando con Nick Celeb en Santiago. Y eso es el 7 de diciembre. El 7 de diciembre, más del 7. Y con Humanoide también va a tocar. Humanoides, claro. Así que no. Ellos también se van de gira, ¿no? Humanoide. No. No, era Diebraut. Diebraut. Nosotros dimos mal toda la gente. Sí, Diebraut se va con nosotros a gira europea. Vamos a estar las dos bandas tocando por pero lugares más y el Gothic es un poco para rematar, ¿no? Claro. Y bueno. Bueno, para terminar acá un poco la entrevista, que vamos a escuchar el último tema de Arena 1, que queríamos que lo presentes tú, Mariano, y nos cuente un poco de qué trata. El tema. Immersion es el single del nuevo disco y habla un poco de lo que es el disco, que habla de las conspiraciones, eso es lo que se enfocó el disco. Ay, y perdón, no es el último tema, no es el último nos quedaba tema, uno. Nos queda un tema gracias, pendiente. Gracias, amigo Pato. Este es el tercer tema, así que todavía nos queda bastante conversa que, con que Mariano. Que nos presente su tema, claro, maestro. Immersion es que es lo que nosotros nos enfocamos o pensamos que vamos a ir bajo las profundidades en el futuro. Así que esto se llama Immersion. En Dharma Chin. thoughts and the deepest of his. And who knows, the mystery can be ahead as I reveal of the truth. And by where she is in the night, the lights are just an illusion. For all us essential must see life for him. We were split for as I struck the heart, the union placed by some another high than Totengräber. Estamos de vuelta acá en Dark Machine con nuestro amigo Mariano López. Mariano, bueno, vamos a seguir con el tema del hueco de Treffen, porque pienso que para ustedes esto es como una mega noticia que les llegó. Sí, es como el sueño del pibe, que todas las bandas quieren tocar ahí en como de hecho era mi sueño. ¿Sí? De que comencé a este tema de la música. Claro, era mi sueño poder estar ahí en el hueco de Treffen y compartir con esa bandas que son todos unos monstruos de... Sí, ahí, bueno, hay, es como la cuna de todo el tema. Claro, es como el gran festival que sí, todos quieren ir, todos o quieren tocar, o sí, quieren estar. O sea, todo el mundo siempre lo vio por video. Sí, oye, todos quieren un poco ir allá. Y posterior a eso, ¿solamente ustedes tocan en el Gothic Treffen o tienen alguna otra fecha de tocata no hay armado nada todavía? Estamos en conversaciones con los otros países, que es con España, con Italia, con Francia, armar una gira. Claro. Con Portugal, ya. En Dinamarca, Bélgica, ya. Para aprovechar, ya que estamos allá, pues. Claro, ya que están tan cerca ahí, a armar una gira, estamos así como tratando, lo ha hecho Vigilante. Claro, como, estamos tratando de buquear un poco el tema y presentarnos en todos los países. ¿Y eso lo ayuda a la gente de la Ucrania? Sería bueno. Tienen que ver ustedes. En conjunto. Pero ustedes ya son como banda de Berlín, o están en proceso de, o ellos solamente están ayudando en la distribución. Solamente el tema de distribución del sello. Y no somos parte. Ah, porque ustedes no están bajo ningún sello, no están bajo ningún sello en Europa, o solamente Orion. Orion con su distribuidor. Con su distribuidor, claro. Yeah. Igual bien, pues. Yeah, porque al final el tema de la distribución es lo que más. Sí, es que también se te abren las puertas cuando tú tenés. Están grabados bajo un sello europeo, ojo. Claro. También se te abren las puertas porque los tipos hacen una distribución más fuerte y por eso las bandas tocan más en vivo, que le pasó a Vigilante y un par de bandas argentinas que también han estado en el Gothic Treffen. Así es. Cuando graban por sello europeo, los gallos los distribuyen de tal forma que. También nos presentan en vivo. Claro. Pero ustedes lo están haciendo solamente a través de Orion. Claro, solamente a través de Orion, pero tenemos la. Encuentro que Gerald ha tenido una buena disposición para la ayuda en cuanto a las bandas de acá. Claro, Gerald es el dueño de Black Rain. Que es un tipo que Hartas bandas o hartos muchachos integrantes lo conocen al muchacho y es como bien. Es bien simpático y una buena persona. Sí. Bueno, va a tener la posibilidad de conocerlo en vivo y en directo el próximo año. Claro, ¿no? Eso va a ser. Que bueno, oye, ¿ustedes allá se quedan en Alemania o van a trasladarse a algún lugar a conocer nosotros o alguna otra cosa? Vamos a llegar a Berlín. ¿Ya? Y de ahí nos vamos a mover hacia los demás países. ¿Cuánto tiempo van a estar ahí? Unas dos semanas más. Dos semanas. Sí. Oye, ¿cómo creen que va a ser un poco la expectativa del público al escucharlo? O sea, ¿cómo está esa? No sé cómo tomarlo. Es una incógnita. Sí, porque ¿cómo? Porque el público allá. El público es frío, ¿ah? El público es frío. El público alemán es frío. Y pienso yo que de tanto ver bandas que se la pierden hoy, la pueden ver la próxima semana, entonces. A lo mejor eso les puede jugar a favor de que van a tocar la vez y la gente los va a ir a ver. Puede que sea una novedad y vienen de un país tan lejos. Claro. Entonces, igual la gente de Europa les llama un poco la atención. Y le llama la atención. Sí, por eso han surgido bandas como Zico, como Andusia, como Vigilante, que han estado tocando allá. El tema sudamericano les encanta. Sí. Claro, le llama un poco la atención aquí, como cuando vienen bandas alemanas, que la gente no sabe mucho lo que cantan, pero todos disfrutan igual. Claro. O sea, el mismo suena bien. Yo creo que les va a ir bien a ver uno. Sí. Tiene material y talento para que todo resulte talento bien. De sobra, talento. Ojalá de sobra, que hagan buena promoción para que la gente un poco escuche sus temas allá antes de llegar y para que les saque todo perfecto. Así puedan cantar junto con ustedes los temas. Es la idea, claro. Sí. Podemos mostrar un show que sea completo en cuanto a imagen, visual, música, todo. Así se pueden repetir el plato más adelante. Así o sería ideal, ser. Sería ideal que fueran la segunda, tercera vez o de gira ya como claro, como Ariane. Pero ¿tú crees que Vigilante un poco pavimentó un poco el camino a las bandas de acá, sudamericanas? O bueno, obviamente Osico fue un poco la que pavimentó, pero ¿crees que realmente Vigilante fue es aporte para que otras bandas chilenas vayan después acá? Claro. Algo circunstancial nomás. No, totalmente encuentro que de una parte Vigilante como abrió un poco. O sea, como que mostró a Chile mostró a musicalmente. Chile. Sí, que hay bandas acá, que se hacen cosas, hay movimiento. Además que fue la primera banda chilena que firmó por un sello europeo y importante. Además que está trabajando también con Black Rain y eso es bueno. O sea, yo creo que eso mismo hizo la confianza a Gerald de trabajar con Orion Records. Lo bueno es que Orion Records también es un sello que se la juega un poco y apoya un poco a las bandas en su proceso de lanzarlas afuera. Porque quizás de la promoción. Si no era un récord, quizás Gebraud no hubiera ido también junto con usted a tocar. O sea, es lo más yo creo que es lo más probable que no hubiera podido salir a, y menos tocar en el Gothic 3. Claro, o sea, eso es un gran aporte como tener un sello nacional, sí. Porque en el caso de Vigilante ellos tuvieron que editar con un sello argentino y el argentino, que hizo el contacto para Alemania y recién en el fondo, se conocido. Acá fue algo propio de ustedes. Ese es venta de licencia. Que un mérito mayor incluso. Claro. Fue algo de ustedes. Sí. De aquí, obviamente se jugaron de Chile, vieron que de acá, confiaron un poco en lo que hay, lo escucharon y ahora el fruto está acá en el próximo Wake Gothic Treffer. Sí. Claro, es algo bastante válido y. No, y es meritorio. Y meritorio, y totalmente. Claro, que el próximo año se vienen nuevas bandas que van a firmar por el sello y se va también promoción. ¿Alguna banda nueva? Sí, ¿podéis tirarte alguna? Así como o sea, no sé. La idea es firmar por una banda internacional. Que estamos están en conversaciones. En conversaciones con, no digáis la banda internacional. No, la voy a decir. No, eso no. Por la cual vamos a cerrar y en Chile vamos a editar un nuevo disco de una banda que ya está en el sello. Ya, bueno. O sea, va creciendo los títulos en el sello. Yo bueno, más adelante vamos a tener que pagar para que venga Adriano acá. Sí, después decir, bueno, va a ser más levantado raja que nosotros. Va a ser más levantado raja que nosotros. Y amigos, y vamos a ir con el último tema en esta entrevista que da un poco el inicio del ciclo de bandas nacionales. Ya que la próxima semana tenemos a nada más ni nada menos que un levantado a raja, pero el máximo. El máximo. Sí, sí. Bueno, y si tú me decís canapé, bueno, este ya sería ya. Le brilla. El eterno. Sí, resplandor de una mente sin recuerdos. Claro. No, este sí que está en todas partes, po. Este es DJ, canta, es como el eterno toca, telonero de todas las bandas. Telonea a todas las bandas posibles. Sí. No, el tipo es jugado. Vamos a tener la próxima semana acá a Vigilante. No sé si a toda la banda. Esa es la incógnita que tenemos. No sé si va a estar todo o solamente Iván. Veremos. Pero ahora estamos con Ariano 1. Y Mariano, cuéntanos qué tema se viene. Ahora que es el último de para cerrar de el programa. Este tema es el que cierra el álbum. Esto se llama 2012 y es uno de los. Bueno, es un tema. Está bien hablado. Tiene que ver con el tema. Sí, de esto viene por los mayas. Ya. Lo que va a pasar el 21 de diciembre del 2012. Pero no es un acabo de mundo, sino que es una. Es un sangoloteo. Yo me estaba preocupando porque se puede acabar el programa. Menos mal que tocan antes en el Gothic Treffer, sí, si no viene a poder. Yo me estaba preocupando porque se va a acabar el programa. Que se abre como la conciencia, más que eso de la acabo del mundo. Ya. Yeah. Bueno, esto es 2012 de Arena 1 en Dark Machine. We'll be right back. al comienzo. Volvemos aquí en Dark Machine, después de haber escuchado el último tema de Ariane 1, el tema 2012, que habla un poco sobre la profecía maya, como lo contaba Mariano. Y Mariano, te doy un poco las gracias por tu visita aquí al programa de Dark Machine. Sí, muy agradecido por habernos visitado y por abrir este ciclo de entrevistas. Sí, oye, me siento muy honrado por esa invitación, ¿no? En realidad. Uy, gracias, la verdad. Yo creo que después lo vamos a volver a invitar, después que regrese sí. de Wey con Stephen, o quizás antes, pero la idea es tenerlo después de vuelta para que nos cuente. Yo pienso que, sí, yo pienso que también, antes que se vayan, no, para darle las buenas vibras y que la gente mande sus saluditos. Sí, le vamos a hacer un machitún industrial. Sí, claro. Le vamos a hacer una profecía maya. un machitún industrial le vamos a hacer acá. Bueno, muchachos, yo por mi parte me despido, que estén muy bien, nos vemos el próximo miércoles. Sí, amigos, aquí estamos en el Master Machine y nos vemos el próximo miércoles, donde las máquinas se tomen el poder. Estás escuchando Dark Machine.